Amigo, esta canción está dedicada para ti, para que entiendas el gran amor de Dios hacia tu vida, cómo Él mandó a su Hijo Jesús a morir en una cruz por ti, y para que escuches su voz, su dulce voz, que te habla así. Si quieres prueba de mi amor, mira el Calvario. Si quieres prueba de mi amor, mira mis manos. Si quieres prueba de mi amor, mira mi costado. Mira mis pies, mira mi frente ensangrentada. Porque te amo, porque te amo, porque te amo como nunca nadie te amará jamás. Porque te amo, porque te amo, porque te amo como nunca nadie te amará jamás. Pude dejarte perecer en tu pecado, pude dejarte cosechar lo que has sembrado, pude dejarte sin mi amor, sin ser amado, pero ya ves, morí por ti, porque te amo. Como nunca nadie me amará jamás. Porque te amo, porque te amo, porque te amo como nunca nadie te amará jamás. Porque nadie tiene mayor amor que este, que aquel que da su vida por sus amigos. Yo di mi vida por ti, solo porque te amo. Porque te amo, llamaré siempre a tu puerta y escucharás siempre mi voz tierna y amante. Si tú me abres, yo entraré para saciarte. La sed de tu alma, solo mi amor puede apagarte.